Keep it in my man, Kella. Fire. Welcome to Remix. Fire. Kella. Un shot, dos shots, señor. Se puso loco y te rápido prendió. Y yo que ando activo loco por guayarla. La guapa en la esquina pa' apretarla y besarla. Y deja que la nota fluya. Tú sigue perreándome, bailando maña en la tuya. Pero una rebulera no me rete, busca bulla. Si me sigues buscando, te voy a jalar la cabulla. Chica, chica. Dale pa' acá. Coye mina. Que te voy a martillar. Fermate banco, chica, chica, chica, chica. Fermate banco, chica, chica, chica, chica. Tere, tere, tere, tere, fermate buena. Tere, tere, tere, tere, fermate buena. Calle, ti, calle, calle. Si latina buco roche, yeah. Joy es flamur in the chill, chill. Termete boina, termete boina, na, termete boina, na. Adin make bote headshot, headshot come piece up me club. All black it in a fort, come piece up me club, ey. Dunne pocket booten, amma duren skoina jitka. Nukaste vogel skoina rotel bella vita. Chica, chica. Konnichiwa, koyemina, yo, lo que dita. Fermate banco, chica, chica, chica, chica. Fermate banco, chica, chica, chica, chica. Tere, tere, tere, tere, fermate boina. Tere, tere, tere, tere, fermate boina. Pero chica, háblame claro que lo que. No me picheo, te la saco del parque. Porque hace rato veo que estás buscando. Me lo puedo notar por la forma que estás mirando. Sabora, menea, bate, que bate. Pa, pa, pa, pa, voy a meterte con el bate. Con ese meneito, bebecita, te zapate. Que veo y me derrito, mami, como chocolate. Tara, tara, menea esa chapa y dale, dale pa' atrás. Chica, chica, me tienes sufriendo, no me ponga a gatear. Termete banco, chica, chica, chica, chica. Termete banco, chica, chica, chica, chica. Tere, tere, tere, tere, termete boina. Tere, tere, tere, tere, termete boina. Fart, welcome to Remix. Boom, boom, boom, boom. Genzilla, RT.